Namaste. Este es un podcast de serfelicesgratis.net. ¿Qué sentido tiene la vida? Soy Miguel Rico López, Mindfulness Teacher y psicólogo. La vida, el momento en que nos encontramos, posee un excelente potencial. Lo que distingue y caracteriza a los sabios es que se ven a sí mismos diferentes. Es decir, la sabiduría no reside en hacer cosas distintas a los demás, sino en la percepción que uno tiene de sí mismo. El modo en que nos vemos a nosotros mismos determina cómo vivimos la vida y las experiencias de esta misma. Determina lo que atraemos a nuestra vida y lo que hacemos imposible de alcanzar. La forma en que nos percibimos determina lo que pensamos de nosotros mismos. Y eso contribuye en la forma como resolvemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras relaciones y todo lo demás. Determina nuestras reacciones emocionales, decisiones y los caminos que elegimos transitar en esta vida. La cuestión de la imagen personal puede abordarse desde muchos diferentes niveles y la explicación varía según la etapa de evolución personal de la que estemos hablando. No obstante, hay un principio básico fundamental. Las personas no somos entes hechos y terminados. Más bien somos un proceso con un potencial inagotable. Somos imperfectos, estamos incompletos. Es frecuente pensar que somos individuos definidos con una personalidad concreta. De hecho, esa es la perspectiva de nuestra cultura. Nos dicen que a cierta edad ya somos adultos, que estamos formados y que somos responsables de nuestros actos. A partir de ahí, la vida es adquirir y poseer. Todo lo que hacemos se añade al individuo que somos como un decorado, como un elemento que nos causa peso. El miedo a la debilidad, la sociedad y a dejar de existir determina nuestros deseos. Huyendo de estos miedos fundamentales, tratamos de envolvernos de poder, relaciones y seguridad. Todo esto lo llevamos a todas las facetas de nuestra vida, de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno laboral, de la academia, de nuestra vida social. Algunas veces tenemos éxito y otras no. La cuestión es que nos vemos como individuos definidos que han adquirido ciertas condiciones para hacer la vida más o menos favorable. Desde esta perspectiva, constantemente experimentamos pérdidas, fracasos y fallos en el mundo que nos hemos ido construyendo. Los miedos surgen una y otra vez, de modo que según estemos condicionados, volvemos a sentirnos inseguros, débiles, solos, aislados o incapaces de abordar la vida. Así funcionamos la mayoría de nosotros. Sin embargo, esta perspectiva tan rígida es falsa. No somos individuos terminados. Estamos incompletos y así estamos perfectos. Las personas estamos en constante cambio, en permanente transformación. Nada está definido. Nadie es definitivo. Una perspectiva radicalmente diferente es vernos como seres vivos con un inmenso potencial por desarrollar. Podemos aprender, desarrollar habilidades, desplegar aptitudes, generar cualidades, despertar mayor lucidez. De hecho, este es el punto de vista en que se basa todo el camino interior. La llamada iluminación espiritual simboliza el máximo potencial que puede alcanzar cualquier ser. Podemos creer en esta visión, pero esto no es suficiente. Lo importante es la percepción. Cuando uno se vislumbra a sí mismo como una energía cambiante, con inmensas posibilidades latentes, el sentido de la vida cambia. Todo gira en torno al propósito de estar más despierto, adquirir nuevas cualidades o desarrollar algún tipo de habilidad. Muchas personas llegan a cierta época de su vida en que no encuentran el sentido de algo. Quizás tenían algunos objetivos familiares o algunos planes laborales y no han podido alcanzarlos, o tal vez sí los han logrado, pero ahora les aborda una desilusión o una decepción con lo que tienen o lo que no son. A menudo, estas personas intentan encontrar nuevas ilusiones, pero continuamente se les escapan de las manos. Muchas veces solo les queda apoyarse en una resignación serena. Ven a casa, flor de loto. Meditamos, aprendemos mindfulness y construimos una relación seria con nosotros mismos.